La Bella y la Bestia, una ficción sonora de Radio Futura. Érase una vez un joven príncipe, malcriado y egoísta, que vivía en un hermoso castillo. Una noche, una vieja mendiga llamó a su puerta y le ofreció una rosa a cambio de refugio. El príncipe la rechazó con repulsión, y en ese instante la fealdad de la mendiga desapareció, dejando en su lugar a una bella hechicera. Ella lo maldijo, convirtiéndolo en una bestia. La maldición solo se rompería cuando la bestia consiguiera ganarse el corazón de una doncella. En un rincón de Francia, una hermosa jovencita causaba sensación en la ciudad. Por el momento, se entretiene ayudando a su madre. ¡Mamá! La vieja Louise es un genio incomprendido. Solo el incondicional apoyo de su bella la mantiene inspirada para crear. No sé por qué sigues ayudando a la vieja chiflada de tu madre, Bella. No seas tonta, mamá, vamos. No te rindas ahora. ¿Estás tan cerca de lograrlo? Bueno, en fin, no sé. Probemos con esto. ¡Aleluya! ¡Ay, Bella, tesoro! ¡Mamá! ¡Por fin! Serás la gran revelación de la feria. Eres increíble. Pero la pobre Louise jamás pisaría esa feria. La misma noche de la partida, la rueda de su carro terminó de ceder ante tanto peso. Y para colmo... Entre las ramas, Louise creyó ver el tejado de un castillo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Socorro! Bien, ahora sí que la has cagado. Te dije que no la dejaras entrar. Claro. Debería haber dejado que se lo comieran los lobos. Bonsoir, madame. Bienvenida al castillo. ¿Un poco de luz? Lumière. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? No eres bienvenida. Yo... Has venido a ver a la bestia, ¿verdad? Solo estoy buscando refugio, por favor. Oh, yo te daré refugio. A la mañana siguiente, Bella escuchó al caballo de su padre y supo que algo malo había pasado. Al seguir su rastro, dio con un sombrío castillo y, sin saberlo, terminó adentrándose en las mazmorras de la bestia. Mamá, mamá, ¿estás aquí? ¡Hay una dama en el castillo! ¡Baja la voz, Lumière! El destino la ha enviado para salvarnos a todos. ¡Es la elegida, Dindón! ¿Quién anda ahí? ¿Mamá, eres tú? ¡Mamá, estás aquí! ¡Bella! No deberías haber venido. Tienes que irte ahora mismo. Antes de que te encuentre. Antes de que... Mamá, ¿qué ha pasado? Voy a sacarte de aquí. Lo noto acercarse. Percibiría su mal humor a más de un kilómetro de distancia. ¡Vaya desastre! Tiene que conocerla. Porque es la elegida. La salvadora. La... Tienes que irte antes de que te encuentre. ¿Cómo? ¿Quién me va a encontrar? ¿Cómo te atreves a entrar en mi castillo? Bella se quedó de piedra al ver a la enorme bestia que se erguía amenazante sobre ella. Pero ella, determinada a liberar a su madre de ahí, se armó de valentía y dijo... ¡Saca a mi madre de esta mazmorra! Tu madre ha entrado en mi casa sin invitación. Pues enciérrame a mí en su lugar. ¡No, Bella! No sabes lo que estás haciendo. Sí lo sé, mamá. Si lo hago, ¿prometes dejarla libre? Trato hecho. Mientras pasaban los meses, Bestia espiaba a Bella mientras recorría los salones del castillo. No podía evitar fijarse en su pelo al andar, en sus gestos, en su cara. Pronto, se encontró locamente enamorado de ella. Esto, yo me preguntaba si... Bueno, ¿me concedes un baile? ¿Bailar? Bestia se enamoraba cada vez más de Bella. Y la hermosa muchacha alcanzaba a ver, bajo el pelo, los colmillos y las garras, a un hombre vulnerable. Sin embargo, los bailes no podían durar para siempre. Bestia, necesito salir del castillo. Mi madre está enferma. Déjame ir a verla. ¡No, Bella! Te necesito aquí, conmigo. Tengo que estar con ella, por favor. Está bien, Bella. Vete al pueblo a ver a tu madre enferma y déjame aquí. Pero es que... ¡Vete y no vuelvas nunca a este castillo! Cuando Bella llegó a su casa... Sentía un vacío, como si le faltase algo. Bella, desde que volviste del castillo has sido una sombra. Solo con él pareces realmente feliz. Tal vez deberías volver. Y juntas, madre e hija se dirigieron al castillo. Con el corazón en sus manos, Bella corrió por los pasillos hacia los aposentos de la bestia. Te quiero, con todo mi corazón. ¡Ya eres humano! Gracias a ti, Bella, por enseñarme que la verdadera belleza está en el interior. El príncipe y Bella se unieron en un beso rodeado de amor y magia, y como dice la tradición, fueron felices y comieron perdices. ¡Esto es un milagro! ¡Por fin vuelvo a tener manos!